Miércoles 21 de julio. Su justicia. En Romanos capítulo 3, versículo 25, Pablo continúa dando la gran noticia de la salvación. Él usa una palabra especial, propiciación. En griego es hilasterion, que aparece en el Nuevo Testamento solo aquí, y en Hebreos capítulo 9, versículo 5, donde se le ha traducido como propiciatorio. En Romanos capítulo 3, versículo 25, al describir la ofrenda de la justificación y la redención por medio de Cristo, la propiciación representa el cumplimiento de lo que simbolizaba el propiciatorio, la tapa del arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento. Esto significa que, por su muerte como sacrificio, Jesús es presentado como el medio de salvación y representa a aquel que provee la propiciación. Dios hizo lo que había que hacer para salvarnos. El texto también dice haber pasado por alto los pecados pasados. Nuestros pecados nos hacen inaceptables para Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos para cancelar nuestros pecados. Pero Dios ha provisto una manera para que los pecados puedan ser perdonados por la fe en la sangre de Cristo. El griego usa la palabra paresis, es decir, pasar por alto. Esto no es ignorar los pecados. Dios puede pasar por alto los pecados pasados porque Cristo pagó la penalidad por los pecados de todos los hombres. Por eso, todo el que tiene fe en su sangre recibe el perdón de sus pecados, porque Cristo ya murió por ellos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Escucha Romanos capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Qué destaca Pablo aquí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La buena noticia es que los hombres disponen de su justicia, la de Dios, que nos llega no por obras ni por méritos, sino por la fe en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Por la cruz del Calvario, Dios puede declarar justos a los pecadores y todavía ser justos ante el universo. Satanás no puede acusar a Dios porque el cielo hizo el sacrificio supremo. Satanás acusaba a Dios por pedir de los hombres más de lo que él estaba dispuesto a dar. La cruz refuta esta acusación. Satanás esperaba que Dios destruyera el mundo después que entró el pecado. En cambio, Dios envió a Jesús para salvarlo. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? ¿Cómo nuestro conocimiento de su carácter impacta la forma en que vivimos? ¿Qué harás en forma diferente en el futuro, como resultado de saber cómo es Dios?